monólogo número 2000. La semana pasada caminaba por la Plaza de Mayo y me encontré con mi gran amigo José Alternativo. En cuanto me vio, me tomó de un brazo y me llevó a un costado. Me miró y con gran entusiasmo me dijo: Tato, cuando zumba la turba, la negra se mueve. La colmena se agita, damos voces y buscamos la quinta pata a todo. Utilizamos la megafónica del pueblo para alcanzar la fortaleza que nos permita construir en forma colectiva una trinchera donde garantizar la retaguardia, donde puedan compartir el Che Barracas con el Nehuenche, el lugar donde se genere la bulla necesaria para plantar la semilla del algarrobo que nos cobije hasta dar el grito detrás la sierra. Paré a José Alternativo con un gesto y le dije dos cosas. ¿No le parece que está un poco épico esto? Y además le faltaron tres radios: Villa Jardín, La Caterva y Capoma. Es que no encajaban en el relato, Tato. Me quedé pensando que en esto de no encajar en el relato, en realidad, si es por no encajar, no encaja ninguna, ¿no es cierto? Me fui caminando despacito en dirección al Congreso mientras buscaba en el teléfono la radio de la red. Así que, mis queridos chichipíos, RNMA, verbú con papas fritas y... Rompe con la costumbre, Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Encontranos en www.rnma.org.ar todos los días de 10 a 12 en cada radio de la red para todo el país. Bueno, hoy estamos en el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia, así que somos los porteños los que llevamos adelante este programa de Enredando las Mañanas. Los porteños ya estamos acostumbrados a las cosas que nos anda haciendo el Mauri, ¿no? Uh-huh. Mauri, sí, así, sí, porque sí. Lo requeremos, le decimos Mauri. Exacto, que estamos en condiciones de querer trasladarlo a la nación, digamos, ¿no? Para que lo puedan sufrir todos, porque claro, vamos a sufrir nada más. Solo, que se jodan todos. Y los demás se están pidiendo que no lo dejemos salir de acá. Bueno, vamos a ver, ojalá que sea así, ¿no? Prefiero que lo suframos nosotros solos. Hay gente que anda sufriendo, no a Mauri, pero a su familia, ponele. Claro. Es el caso de la gente de Vicente López, los vecinos de la Plaza Vieni en Villa Martelli, están peleando para suspender la ubicación de un destacamento policial en esa plaza. A ver, hay una plaza donde los chicos juegan, la familia se junta, etcétera, etcétera, y comenzaron obras, y esas obras descubrieron después... Uh-huh. Tenían que ver con la relocalización de un destacamento policial. Bueno, qué mejor lugar para un destacamento policial que el lugar donde juegan los niños. Claro, querían seguridad y tienen. Claro. ¿Ves? La gente se queja. Yo no sé, ¿cómo se queja la gente de todo? Bueno, vamos a ponernos serios. Estamos comunicados con Vanessa de la Casa. Vanessa es una de las vecinas de Vicente López que se está poniendo al hombro esta lucha. Vanessa, ¿cómo estás? Acá Luis Angió, Fernando Tevela y María Eugenia Otero te saludan. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo andan? Contanos qué es lo que está pasando con la Plaza Vieni. Bueno, tal cual como contaban recién ustedes, nosotros acá en Vicente López también sufrimos algunas políticas del PRO, de la mano del macrismo, y bueno, nos desayunamos este verano con la construcción, que en realidad son construcciones de tres destacamentos en espacios públicos. Uno ya se construyó hay dos que ya se realizaron, uno es en las tierras públicas del río, otro es en una plaza de acá de Olivos. Ambas tenían ordenanza y la tercera, que es la de la Plaza Vieni, como bien contás, nosotros como vecinos y organizaciones nos enteramos ya viendo cuando esto se estaba empezando a construir, porque en total ilegalidad, sin ninguna ordenanza, no pasó por el Consejo Deliberante, sino más bien que se supone que dentro de los lugares peligrosos se iban a colocar destacamentos. Y bueno, nosotros como vecinos y como organizaciones, lo que estamos es pidiendo la relocalización del destacamento en un primer momento, porque la plaza no es un lugar para que haya una comisaría de la policía municipal. Creemos que el municipio tiene lugares más idóneos o más adecuados para instalar un destacamento. Y en segundo, y no por menos importante, que es espacio público. Acá nosotros en Vicente López estamos constantemente sufriendo en los últimos años el avance sobre los espacios públicos y verdes, cada vez tenemos menos. Y bueno, en esto de tener que estar todo el tiempo defendiéndonos, tanto es como en la costa del río, bueno, a esta vuelta nos encontramos que encima es una comisaría, ¿no? Como bien decían, nosotros lo que tratamos de charlar con los vecinos, que en su mayoría no saben, porque esto no fue comunicado oficialmente, que en una plaza que acaban de remodelar con estas famosas puestas en valor, acaban de realizar todo un sector de juegos nuevos, a 5 metros, pegado, hay un destacamento policial. Nos parece que no tiene nada que ver con una plaza eso. Uh-huh. Vanessa, ¿qué, cuando charlas con tus vecinos, cuando charlas con la gente que vive en la zona, ¿qué opina de esto de que se instale un destacamento en la plaza? Los vecinos están, en su totalidad, están en contra de que se instale en la plaza, ¿no? Nosotros queremos recalcar que lo que estamos pidiendo es la relocalización, porque en todo lo que es Vicente López, el discurso hegemónico de la inseguridad y que todo se hace a través de la inseguridad, también hay movilizaciones de vecinos en contra de eso. Es cierto que en estos últimos meses se han vivido hechos de inseguridad, incluso entre vecinos que asistimos o que han asistido a la asamblea. No queremos meternos en materia en esa discusión. Lo que los muchos vecinos están de acuerdo es que no puede haber pegado donde juegan chicos una comisaría. Y bueno, y también charlando esto de que es ilegal, ¿no? Seguir quitando el espacio público, primero de la forma del procedimiento que lo hicieron, el costo, porque es una comisaría que está evaluada en 2 millones de pesos, un cuadrado de 50 por 50, digo, como hay muchos vecinos que recién en boca de nosotros se están enterando todo eso, y bueno, están en contra. Uh-huh. Sí, vos decías recién que no te querés meter en esa discusión, pero bien vale meterse. Uh-huh. Y por ahí también vale pensar si la seguridad se soluciona con más destacamentos policiales, ¿no? Porque sabemos por todo lo que siempre tenemos que comunicar, lamentablemente, uh-huh, que la policía está involucrada en la mayoría de los crímenes organizados, ¿no? Sí, nosotros como algunos grupos de vecinos, sobre todo las organizaciones, coincidimos en eso. Sabemos que la policía es esto, ¿no? Generadora de crimen organizado, pero bueno, también es como meterse en una discusión, y es también ellos esto lo que nos quieren hacer pensar de que la única solución es vivir sin policía. No sé, nos ponen como siempre en esa dicotomía que, uh-huh, hay ciertas organizaciones o ciertos espacios donde tenemos algo, claro, que creemos y que tal cual lo que vos decís en el análisis de cómo también se combate esta famosa inseguridad, que inseguridad no es solo lo que los medios nos presentan, sino también los pibes de nuestros barrios, uh-huh, las mujeres que seguimos desapareciendo, digo, la inseguridad para nosotros también implica eso. Uh-huh. El tema es que también justo en Villa Martelli, bueno, hay como toda una organización de vecinos, las famosas marchas contra la inseguridad. Claro. Entonces, sentimos que eso es ponernos en contra a los mismos vecinos, uh-huh, que en esto estamos de acuerdo. Claro, claro. Que no, claro, queremos un destacamento en una plaza porque nos parece una locura. Uh-huh. Está claro, hay un objetivo de mínima que es que no lo pongan en la plaza. Exacto, después nosotros mientras tanto seguimos charlando con los vecinos a través de la inseguridad, qué significa, cómo la podemos combatir. Uh-huh. Muchos trabajamos desde las cuestiones culturales, con espacios culturales, con cultura en las plazas, que es un poco también lo que este gobierno macrista viene, uh-huh, todo el tiempo a prohibir y a perseguir, ¿no? Las requisas en el río, en la costa del río, para entrar a un espacio público, que ayer el juez falló a favor de los vecinos, no se van a hacer más. Digo, hay toda una serie de irregularidades enlazadas en este municipio que con organización estamos logrando superar. Vanessa, ¿cómo estás? Fernando Tevele te saluda. Hola, buenos días. Contame cómo es eso, contanos, cómo es eso del fallo judicial que tiene que ver con la costa. Bueno, esto, la Asamblea Unidos por el Río había presentado una habeas corpus a través de un abogado y bueno, en el día de ayer nos encontramos con esta noticia, gran noticia, de que se había fallado a favor, de que ya se van a suspender las requisas en el río. Las requisas venían siendo a las entradas del Paseo de la Costa, que esto es un paseo público para quien no conoce, uh-huh. Es como entrar al río, ¿no? Entrar a la costa del río, como si nosotros quisiéramos entrar a una plaza y nos revisen el bolso. Esto se estaba haciendo a través de trabajadores de la municipalidad, y cuando nosotros nos negábamos, llamaban a la policía bonaerense o a la policía municipal o las patrullas, digo, que son ahora acá en Zona Norte, se están aprobando, es por eso también la construcción de los espacios de las policías municipales, con unos incidentes que han llegado bastante profundos, ha habido detenidos, apertura de causas, amenazas, persecución, ¿no? Como todo un abuso policial bastante importante. Si vos entonces no te dejabas revisar el bolso, no podías entrar al paseo público. Claro, y sobre todo también, o sea, no era muy público el paseo. No era público. Nosotros lo que venimos denunciando hace rato es que ese paseo cada vez es menos público. Uh-huh. Porque también se han, bueno, es el público no conocimiento que hace ya como más de 10 años que se aprobaron negocios inmobiliarios en ese espacio, entonces todo lo que se viene realizando es en pos de esa privatización del espacio público. Uh-huh. Está. Bueno, de todas maneras aparece como una buena noticia este fallo que lo que hace es impedir las requisas. Sí, así es. Bien. Sí, porque es totalmente ilegal. Además de que de los hechos de violencia que se produjeron a partir de esto, es inconstitucional que nos pidan mostrar nuestros bolsos. ¿No? Además, no sé por qué, me imagino que no revisarían a todos por igual. No, has acertado, sí, sobre todo a los jóvenes. Han llegado a pedir a que abramos los termos para que mostremos a ver si llevamos agua de mate o si llevamos alcohol. No, una total impunidad. Bueno, Vanessa, Una pregunta. ¿Qué tal, Luis Angio? Tengo entendido que hubo incluso un caso de agresión física, ¿verdad? ¿Puede ser? Sí, hubo dos casos. Uno de una madre con claro, una nena, sí. De Dolores, que bueno, la detuvieron, la separaron uh-huh. de su hija. Y después hubo un caso de un joven también que estaba a la noche con una chica ahí en la plaza, en las placitas que tiene el río. Y se lo llevaron detenido y sí, tuvieron agresiones físicas con él dentro de la comisaría del río, que es la comisaría de la policía bonaerense. Vanessa, te agradecemos mucho que nos hayas brindado tu palabra acá en Enredando las Mañanas. Bueno, muchas gracias a ustedes. Siempre es importante estos espacios para contar nuestras luchas. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias. Vanessa de la Casa, vecina de Vicente López, peleando contra un destacamento policial, la política del PRO en todo el país. Bueno, así como Vanessa es de la plaza, de la casa, me salió mal el chiste, la cagué. ¿Ah? Iba a decir que así como Vanessa es de la casa, la policía quiere ser de la plaza, pero ya no tiene ningún sentido. Ya está. Enredando las Mañanas. Ya no quiero verte llorar, cualquier motivo te... afilado en la punta. Ya no me importa quién soy, si no el parado esquizofrénico de hoy, o me resigno militante de que él y yo, ¿quiénes somos? Él escribe y yo estoy, y el saxo me llora de hoy. Dedicado a Luis Sangió, que lo adora. De su primer disco del año 84, Regresaba a la Democracia, y aparecía aquel chico al que Charly García hacía tocar el piano en su banda, de espaldas, que era Fito Páez, que sacó un primer disco que se llamó Del 63, que es bastante bueno. Pero nosotros sobre Fito tenemos algunas teorías. Enredos, el musical. Cada vez que pienso en vos, fue amor, fue amor. Qué buena manera de despedir a una novia, hacerle una canción como esta que Fito Páez le hizo a Fabiana Cantilo, y ahora le hizo una canción a su ex novia que es espantosa. No sé si es más sencillo hablar de género o entender de género, de sexo y esas cosas, que entender el amor. Pero vamos a hablar con alguien que entiende un poco más. Eduardo Lucita ya está en línea para charlar con nosotros. Les anticipo mi tesis. Yo creo que Fito Páez se levanta minas, que por lo general son todas muy lindas, sí, al solo efecto de inspirarse para hacer canciones. Cuando termina la canción, todas las minas que ha tenido han tenido canción. Sí, es probable, es probable. Así que, bueno. Este personaje no me gusta. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Este personaje no me gusta.